Que me pregunta qué pienso de los adolescentes. Ustedes son todos adolescentes. ¿Qué digo? ¿Qué voy a decir? O sea, ¿qué no. piensan de los adolescentes de la actualidad comparado con los de mi época? Mira, hay como dos ideas y creo que se puede aplicar a todo. Por un lado todo cambia, por otro lado nada cambia. Eso es así con todo. Si hablamos de cualquier tema, por un lado todo cambia, por un lado nada cambia. O sea, por un lado todo es distinto. Nosotros cuando éramos chicos, yo pertenezco a una generación, ustedes también, predigital. O sea que si hubo un cambio, quizás en la historia de la humanidad no hubo un cambio tan grande como la entrada de internet. O sea, nosotros nos criamos sin Facebook, sin esto, sin aquello, con tres canales en blanco y negro y nada más. No había celulares. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en televisión, no había celulares. Había, las cosas se resolvían cara a cara o no se resolvían. Hoy suena imposible. ¿Cómo hacías? ¿Cómo hacías? Por otro lado, ustedes van a tener, yo estoy seguro que tienen los mismos conflictos que tenía yo cuando era chico. No creo que ni internet, ni Facebook, ni esto los salve de la adolescencia, con todos sus pros y todos sus contras. Y cuando hablas con, y si no, no entenderían En la línea recta. En la línea recta es un libro que no se aclara la época, pero es un libro de mi adolescencia. Si ustedes lo leen y se identifican un poco con el libro, quiere decir que por más que todo cambió, a su vez las cosas importantes de la vida, las centrales, no cambian. Hasta que no descubramos cómo no morir, hasta que no cambiemos esas cosas, no hay forma. Por más que inventemos, por más que estemos en Marte, vamos a seguir, nuestra vida va a seguir girando alrededor del amor, la muerte.